Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Bienvenidos a esta segunda emisión del tema de las bebidas alcohólicas. Como está muy buena la peda, bueno, nada más decirles que estamos un poquito más alcoholizados que la emisión anterior. Así que, bueno, esperen escuchar un poquito más de irreverencias. En el último capítulo del podcast estábamos comentando sobre nuestras hazañas o nuestras anécdotas cuando hemos convivido tal vez un poco demasiado con este tipo de bebidas, ¿no? Ya sea con licores o fermentos. Y bueno, por aquí el buen Jorge nos decía que tiene un par de anécdotas que nos quiere contar. Adelante, Jorge. Más que un par de anécdotas, yo creo que sería toda una emisión del podcast, pero voy a abreviar como las más memorables. De entrada, retomando un poco lo que decía Gabomdorf en la edición anterior, desde aspectos como los brindis que se hacen en las universidades o en los eventos culturales, nosotros ese tipo de eventos los tomábamos no como precopeo o como brindis, como degustación, sino como para ya ambientarnos y que la peda nos saliera menos cara. Había personas que se tomaban a lo mejor una, dos copitas. No, nosotros éramos muy pirañas y en mi caso yo me tomaba unas 5, 6. ya salía bien chachalaco y nos íbamos por el Tonaya, por el Rivas. Entonces, eso en cuanto a los eventos. Luego, otro aspecto de pistear en la uni, además de esos eventos, nosotros sí teníamos, o por lo menos yo los incitaba a mis compañeros a pistear a lo mejor antes de clase, y no era de llevarnos a lo mejor la bebida ya preparada en botellas de agua de sabor, sino a veces nos llevábamos hasta un 6 de cerveza, había ocasiones hasta que llevábamos cervezas de vidrio desechable, y ya cuando terminaba la clase yo salía con la mochila toda escuchándose los tronidos de las botellas, y pues el profe ya se las sabía. Otras ocasiones, yo aprovechaba esas ocasiones para, antes de la clase de metafísica, me tomaba un 6 de cerveza, y en tanto en metafísica como en filosofía de la religión, pues yo era como el alumno modelo, porque participaba en religión. Si teníamos que buscar una cita de la Biblia, yo era el primero en encontrarla, no sé, a pesar de la letrita, yo tenía como pericia para encontrar las citas a la rápida, no sé, si hubiera sido una trivia, yo creo que ganaba la competencia. Lo que decías hace en la emisión anterior de que te pusieron la banda de Miss Alcohólica o ¿cómo? Sí, ¿no? Mis alcoholes, yo no necesitaba la banda para representar ese grado. Hubo una ocasión en la que en una clase estuve pisteando y dentro de la misma clase me dio por querer vomitar y traía unos vasitos de unicel y quería vomitar en el vasito de unicel. Quiero aclarar que mi gordo Jorge, o sea, somos amigos de hace muchos años, ese día se puso hasta el pinche huevo, y Jorge tiene una costumbre muy sexy, que es cada vez que se pone pedo, se empieza a jetear, y cuando se jetea empieza a babear, como cualquier gordo hermoso bodoque precioso. Y después de, obviamente, de la salivación, que ya ves la baba escurriendo por su linda boca, empieza el clásico, las arcajadas de vómito, eso. Y pues Jorge se le ocurrió en plena clase de seminario de... Análisis de textos. Pues simplemente agarrar un vaso de unicel. No te creas, era la clase de historia. Y la que dices de seminario, estaba pisteando y estuve a punto de vomitar a una compañera. Y pues ya saben, ese clásica clásica mano clandestina que te tapa la boca así cuando sale... Y como que te... Y pues quiso vomitar en un vaso. Obviamente, unos compañeros y yo lo sacamos a una banquita que estaba fuera del salón. Y pues siempre escuchamos el clásico splash que escuchamos todos los sábados con las señoras de las... Y pues salimos y vimos que afortunadamente era una vomitada líquida. Sí, porque mi costumbre en esa época era que yo pisteaba y no sé de quién agarré la costumbre, yo ya la traía. A mí no me gustaba comer, yo prefería como embriagarme o alimentarme de puro líquido, de puro alcohol, y afortunadamente pues mi vómito era en su mayoría líquido. Así es como beben los verdaderos hombres. Ahora, también mencionabas una meter brandy de contrabando a la escuela. Hubo una ocasión que fue mi cumpleaños, una compañera hizo cooperacha con el grupo para que me regalaran una botella, creo que era de Don Pedro. Entonces pues yo fui por unos refrescos y pues empezamos a hacer ahí la revoltura en el salón, y ya cuando terminó la clase fui por otro refresco, ya yo ya andaba entrado, y pues ya se te hace fácil, me puse a ya no le tomaba el refresco, me puse a tirarlo ahí afuera del baño, y me vio un vigilante y pues ya me andaban corriendo, nomás que llegaron algunos amigos a auxiliarme y le dijeron: no, es que él nomás viene de visita, no es alumno de aquí de la uni, y nada más me pidieron que amablemente me retirara de las instalaciones. El problema era que Jorge fue por el refresco de 600 mililitros a la cooperativa de la universidad, y gracias al super Berna, que próximamente haremos un programa de Folsom, Berna habló con el seguridad y le dijo: oye, no seas mala onda y todo el rollo. Pues ya saben que Jorge, con su personalidad tan, tan adorable, le dijo que a la verga, a la verga, a la verga. Esas fueron sus palabras. Y bueno, ya por último, lo que dices de que a veces uno no se acuerda ¿cómo llegas a tu casa? Yo no necesito ser conductor designado porque yo todo el tiempo ando en bicicleta. Entonces, para esto, yo muchas veces al salir de la uni ya totalmente alcoholizado, yo ya no sabía cómo llegaba a mi casa. Ya nada más me acuerdo que había un lapso de varias horas y yo despertaba en mi cama ya como a las 3, 4 de la mañana, todo paniqueado de cómo llegué. Y me acuerdo que nada más salía de mi cuarto a ver si... Y de pura suerte estaba mi bicicleta donde siempre la dejaba. Entonces yo decía, pues, ¿cómo llegué? Entonces, y para terminar, este aspecto de, ¿cómo decirlo? Bueno, ahorita que me acuerde, les termino la anécdota. Alguien que diga una anécdota más y yo ahorita doy mi cierre. Pues básicamente lo que decía, las veredas quitarán, pero la querencia ¿cuándo? También mis anécdotas estudiantiles era de que para tener más concentración en las clases, yo por ejemplo tenía la costumbre de cuando tenía que entregar un proyecto en esta plataforma Flash, me tomaba una lata de New Mix que tenía esta tequila, bueno, esta bebida alcohólica cabrito con mezcla de toronja y me ayudaba más a la programación. Perdón, ese que dices era el pisto listo. New Mix trae jimador. Ah, sí, qué buena corrección hiciste. De hecho, bueno, yo mi concentración era tal que la programación, o sea, no sé cómo yo podía amontonar números y conceptos de programación en Flash, que con esas bebidas me daba un poco más de valor. También comentando, como Jorge los decía, yo tenía esta costumbre de, ya como lo decía Gavandor, la gente que conozca la Universidad Autónoma sabrá que en la Biblioteca Norte hay pues algunos amplios jardines, y yo tenía la costumbre de con un amigo sentarnos en la banca frente a la Biblioteca Norte, y él llevaba de contrabando, como en todas las ocasiones, en un termo o en una botella desechable llena de vodka o de alguna bebida alcohólica como whisky. Tenemos esa costumbre de tú cómprate un refresco de sabor, yo me compro un agua mineral, tómale tú una parte, yo le tomo otra parte, y hacíamos revolvíamos y nos pasábamos sentados ahí las horas esperando a que llegaran las siguientes clases. Ya me acordé cómo cierra mi anécdota, esta parte que decían no le vayan a decir a mamá. Pues yo nunca se lo dije a mi mamá, a mis padres nunca, pues por lo menos hasta donde recuerdo, nunca les comentaba, no, pues yo pisteo en clase, o nos echamos la pinta para irnos al billar a las caguamas, que en esa época estaban a 15 varos la caguama y a 6 la media. Entonces ya se imaginarán de qué generación somos, pero aunque yo no le diría a mamá eso, yo creo que ella se daba cuenta, porque cuando recogía mi cuarto, pues salían todos los panales de Tonaya ya vacíos, o a lo mejor, bueno, pues ella recogía todo eso y pues se daba cuenta como de mis capacidades de bebedor. Bien, por aquí Mafalda, ¿nos querías comentar algo, alguna otra anécdota de la cual te acuerdes en base a este tema que nos atañe hoy, que son las bebidas alcohólicas? ¿Alguna experiencia buena, mala, regular que has tenido, ya sea durante o después de la borrachera, ya sea en la cruda, no sé? Bueno, sí, creo que recuerdo una vez fuimos a una casa de una amiga, estando en la carrera, era su cumpleaños, creo que todo ha sido en los cumpleaños. Entonces era un lugar, un rancho que queda a las afueras de Calvillo. Entonces recuerdo muy bien que estábamos todos los compañeros, hicimos fugata, o sea, nos quedamos a dormir ahí en la casa y nos pusimos muy alegres, la verdad, muy alegres. Y me acuerdo que una de mis compañeras me decía, es que yo nunca había tomado, nunca me había sentido así. Y mi amiga, la de la fiesta, dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Para que se les baje lo cuete, lo pedo, dice, vamos a ir a caminar. Y si de caminar a las 12 de la noche, pues no te pases, o sea, ¿por qué? Y dice, miren, vamos a ir a ver cómo se ve el cielo de arriba del cerro. Pues ahí vamos, salimos de la casa todos, creo que unos íbamos abrazados, otros a lo mejor iban hasta arrastrándose. Entonces llegamos arriba y dice mi amiga, esto no puede ser, dice, es que me siento muy mal, muy mal. Entonces resulta que al terminar eso, ella se desmaya, y entonces dicen mis compañeros, ay, pues la dejamos ahí, y la dejaron ahí un rato, y regresamos por ella como hasta las 2, 3 de la mañana. Y yo me acuerdo muy bien que yo decía, ay, esto está genial, o sea, se siente muy bien. Fue una de las primeras, ahora sí que borracheras que me puse, pero no me puse tan mal. Pero la verdad es que dices, ves a tus amigos que se caen de borrachos, y tú te burlas de ellos, ¿no? Así de, jaja, mira cómo se puso, mira no sé qué. Entonces al día siguiente, obvio, pues vamos por la birria, y me acuerdo que esta compañera regresó toda despeinada y dijo, pues ¿dónde dormí? Nadie le quiso decir dónde había dormido, porque la dejaron ahí, o sea, la dejaron en el brecho ahí en el cerro. Entonces me dio mucha risa, porque pues al día le empezaron a comentar su historia, y dice, ¿y qué? ¿Me puse a llorar? ¿Me puse a gritar? ¿O me puse a hacer qué? Y le dijimos, no, pues simplemente empezaste a decir que qué maravilloso era el mundo, que no sé qué. Y entonces fue así como que reírme de ellos, y dije, mira, pues empiezo a conocer a mis compañeros realmente como son. Yo no me he puesto muy mal, no soy de las que se ponen borrachas. Eso dices. Bueno, eso digo aquí entre compañeros, entre amigos. Pero bueno, es muy divertido ver a los demás y poder contar lo que ellos no pudieron recordar durante esas borracheras. ¿Verdad que sí, Gabondorf? Siempre se me olvida tu nombre, disculpa. Bueno, para eso están ahí los personificadores, chécalo por favor, Gabondorf, ¿vale? Bueno, y ya para pasar a lo que nos atañe en este podcast, bueno, la última anécdota. Resulta que un día, estando ya en la carrera, la que estudié, la segunda vez que entré a la universidad, por ahí nos invitaron a ir de campamento. Y dijimos, vale, órale, y ya, pues que cada quien se lleve lo que quiera tomar. Y bueno, éramos como 15 personas, digamos como 4 mujeres y 11 hombres, habíamos más. Y como que cada hombre llevó una botella, ¿no? Entonces hubo tequila, hubo vodka, hubo brandy, hubo lo que no se imaginan, de todo. Entonces nos fuimos a acampar, instalamos el campamento, prendimos fogata, comimos. Y bueno, yo como que cada podcast lo digo, bueno, soy vegetariano. Resulta que pues todo el mundo cuando piensa en campamento piensa en asar carne o algo así. Y bueno, pues Gabondorf no tenía que comer más que unas manzanas que afortunadamente me llevé. Y era todo lo que comía y todos sabemos que, bueno, el azúcar y el alcohol como que no se llevan. Y menos si tienes, digamos, poca comida en el estómago, bueno, como que se te tiende a subir un poquito más rápido. Para no hacerlo largo, resulta que pues ya comimos, empezamos a beber. Y bueno, en el campo, como que oscurece más temprano, yo no sé, compañeros, pero muy temprana hora ya estábamos todos cayéndonos de borrachos, ¿no? La cosa es de que se acabó el licor, se acabó supuestamente, y así como que pues ya no había, yo recuerdo que las últimas bebidas, que las últimas copas que nos bebimos, ya eran sin refresco, sin agua mineral, sin nada, porque ya se había terminado todo en la comida. Entonces lo estábamos dando así derecho, ¿no? Todos muy valientes. Resulta que se acaba y ya por ahí tenemos un compañero que cariñosamente le decíamos el chilango por su procedencia, y saca una colmenita de Tonayan o algo así, una de esas cosas que traen, que vienen en esa presentación, y dice, a ver chingones, pongan su vaso. Y ya todos pusimos el vaso y distribuyó toda la botella entre todos los que todavía quedábamos de pie, porque las mujeres ya se habían ido a las casas de campaña y todo. Y ahora sí, todos alrededor de la fogata dijimos salud y dijimos que iba a ser de Hidalgo, que nos lo íbamos a tomar así derecho. Pues imagínense, después de tanta borrachera, después de tantas botellas, y ya sin ahora sí que se oye feo, pero nos la metieron sin vaselina, pues no había refresco ni nada, y le dimos derecho. No pasaron yo creo que ni 5 segundos cuando el primer cabrón empezó a aventar, ya saben, ¿no? Como fuente la guácara, ¡tras! Y acto seguido, los demás, cabrón. Unos se voltearon, otros a la fogata, y ya sabes, ¿no? Que se escuchaba en la fogata, y otros güeyes cayéndose de lado, y ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues también son las bonitas anécdotas de las bebidas alcohólicas. Bien, queridos escuchas, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a comentar primeramente una película que la verdad nos agradó bastante. Bueno, ahorita nos van a decir sus opiniones cada uno de los integrantes de la mesa. Una película que está titulada The World's End, El Fin del Mundo. Salida, bueno, el año pasado en el Reino Unido, y que la dirigió Edgar Wright, que también la escribió junto con Simon Pegg, que es también parte del reparto, se los menciono, que es Simon Pegg, Nick Frost, Padley Considine, Martin Freeman, Eddie Marsan, entre otros. Estos dos chicos los hemos visto en otras películas como son The Shaun of the Dead. No recuerdo bien el nombre, pero es una también comedia de humor negro en donde salen esta parejita de tipo gordo y el flaco, que son policías en Inglaterra. Así es, pues los hemos visto en algunas películas de comedia, y esta, bueno, pues no es la excepción. También es, digamos, comedia, pero como es usual en ellos, también mezclan un poco de ciencia ficción. No sé si Jorge tenga algo que comentarnos sobre esta bonita película. Bueno, mira, quizás el problema en mi caso era la sinopsis, se las comento antes de mi opinión. 5 amigos de la infancia se reúnen después de 20 años porque uno de ellos está empeñado en volver a probar suerte en un maratón alcohólico que nunca pudieron llegar a completar. Gary King, un cuarentón que todavía no ha conseguido superar la adolescencia, convence a sus 4 reacios amigos y los arrastra a su pueblo natal en un desesperado intento por llegar al famoso pub The World's End. Pero mientras intentan reconciliar el presente con el pasado, empiezan a darse cuenta de que la auténtica lucha debe librarse por el futuro, y no solo el suyo, sino el de toda la humanidad. Llegar al pub The World's End es ahora el último de sus problemas. Y bueno, mi opinión respecto a la película, quizás el problema fue que yo tengo la mala costumbre de leer reseñas antes de ver las películas. Entonces la reseña que leí decía que si la dividiéramos como como una obra de teatro, se cae al tercer acto. Eso a lo mejor me predispuso a tratar de ver como lo negativo de la película. Sin embargo, la disfruté bastante. Sobre todo yo soy de esos espectadores que disfrutan cuando se hacen como retrospectivas, se hacen como flashbacks. Y bueno, la película empieza cuando ellos son adolescentes. Es una escena muy vertiginosa, pero te pone como la anécdota de cómo vivían ellos su adolescencia en su pueblo natal a finales de los 80s, principios de los 90s. Y para mí lo más disfrutable de la película es la música. A lo largo de la cinta te ponen una buena selección de canciones de los 80s, 90s, y que es música que se yo creo que los ingleses son muy buenos para saber musicalizar sus películas. Yo creo que en este momento es lo que destaco más. Quisiera que los demás nos compartieran su opinión y ya después diremos nuestro dictamen. Bueno, yo puedo comentar de la película. Cuando empecé a ver la película, a mí me causó mucha risa, la verdad, ver a los cinco personajes y saber las características de cada uno de ellos. Uno, cómo le hacían bullying en la escuela, el otro cómo era el matado, el otro cómo era el enamoradizo, el otro cómo era el jefe, o sea, el líder del grupo. Entonces, cuando empiezan a contar su historia, a pasar las escenas de cuando eran jóvenes, desde que eran chiquitos, me hizo recordar cuando yo era niña. Sí, yo tenía un grupito, más o menos así éramos la pandilla. Entonces, sí hacíamos muchas cosas. Igual llegábamos y tocábamos las puertas de las casas y nos echábamos a correr. Y creo que es una de las épocas más bonitas, uno de los recuerdos más bonitos que puedes tener, ¿no? O sea, si tú conviviste con tus amigos de esa manera, pues yo me identifiqué en esa película. Cuando sigue la película en que empiezan el personaje principal empieza a querer juntar a los demás, me doy cuenta de que tiene muchos problemas, pero nunca se los da a conocer a los demás, ¿sí? Entonces le dicen, oye, pero ¿por qué razón quieres hacer el reto, no? O sea, ¿por qué quieres terminar de conocer todos los bares? Dice, porque nos quedamos en pausa, o sea, no pudimos hacerlo. Y sí, la verdad me interesa mucho retomar aquellos tiempos, vivir, recordar, estar en nuestro pueblo natal. Entonces me interesó mucho. No sé qué quieras decir tú, Spider. Pues mira, aunado a tu comentario, yo solo diré que en la película se menciona que uno de sus sueños de este Gary King, como lo mencionaste, el líder de esta pandilla, tiene la intención de recorrer la llamada Milla Dorada. ¿Qué es esta Milla Dorada dentro de la ficción de la película? Es recorrer 12 pubs o cantinas en Gran Bretaña o en Londres, en su pueblo natal, y tomar una pinta, o sea, una cerveza o vaso de cerveza en cada una de estas cantinas. Y al inicio de la película, como bien mencionaste, vemos que estos chavitos intentan seguir esta ruta, pero como a la cuarta o tercera cantina ya no pueden, están fuera de sí, ¿no? Y otra cosa que mencionaste también, Mafalda, sobre de que te hizo recordar tu infancia, yo cuando vi la película y por una reunión reciente que tuve con unos amigos, me identifica mucho con el personaje de Gary King, de que ves a tus amigos y todos en su proyecto tal, ya casados, con hijos o con proyectos para irse al extranjero, a otro lado, y tú te volteas a ver y dices, pues yo sigo siendo el mismo chavo que dice, vamos a pistear, ¿no? Incluso tú eres el que ameniza la reunión, el, se puede decir, el botana, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a ti, Titán, no sé si te ha pasado esta cuestión de que ves a tus amigos y te identificas como Gary King. Sobre todo porque eres el que queda soltero. Bueno, quedamos solteros del grupo. Güey, tengo miedo, güey. Ya para que este Spider sea el alma de la fiesta con sus amigos, güey. No sé, güey. O sea, eso quiere decir que se está acabando el mundo, güey. El apocalipsis, güey. Yo voy en el aspecto de que la película es, pues, obviamente un recordatorio de lo que fuimos y de lo que, pues, depende de qué etapa uno esté. Yo creo que la mayoría de aquí, si mal no veo, estamos en la etapa de que todavía nos sentimos jóvenes, todavía queriendo pistear y todavía queriendo hacer esas 12 casas. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza su canción, la canción de los ese recorrido que yo creo que nomás ese es el compromiso que tenemos todos los de esta mesa de hacerlo. Sobre todo esta Mafalda de que pues le diga a su papá de que se quede en la casa de Gabondorf y hacer esas 12 casas empezando desde la China Poblana, ir todo ese recorrido hasta la Alameda a lo mejor. Sí, yo creo que es un proyecto que tenemos aquí en el podcast de hacer un recorrido, a lo mejor no son 12, a lo mejor son más, pero habría que ver hasta cuál llegamos y luego ya les platicaremos cómo nos fue. Esta Mafalda me ve con una cara de que como que no está de acuerdo. Pero pues es que, ¿qué pasa? Pues nomás se tomó una chela y ¿qué se tomó? Y una paloma, no sé, y ya fue todo, o sea. La intención es que cada uno se tome a lo mejor una cerveza o de a perdiz una, pues no sé, una cuba de, sí, de rompopito o algo así, no sé. Pero es que no ves que yo soy como el muchacho este, el gordito, que empieza sin tomar nada y al final se toma todos los shots completos. Entonces, tú tranquilo. Y además, bueno, si quisiéramos hacer ese tipo de reto, tendríamos que hacer nuestro mapa para decir esta primero, luego esta. Entonces, bueno, está bien, le entro, va. Yo propongo hacer el mapa de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, pero la Tierra Hidrocálida, empezando desde aquí. Ahorita hacemos el mapita porque no saben cómo llegar a la China Poblana, entonces vamos a ver cómo le hacemos, pero Inegi lo va a censar y lo va a sacar. Como lo mencionas, ojo, desarrolladores de apps y de dispositivos móviles, estamos esperando esa aplicación para las 30 locales o sucursales de cantinas, pero por favor empiecen por cartillas tradicionales, nada de estas, como la bola, aunque sí me gusta su ambiente y todo, es más como una sucursal de o franquicia, ¿no? Entonces mejor algo más artesanal. Y bien, queridos escuchas, como podrán ver, esta película causó efecto en nosotros, que nos dan ganas de un poquito ser parte de lo que fuimos testigos, ¿no? En esta película de ver cómo un grupo de amigos hacen un recorrido por diferentes pubs para beber cerveza, ¿no? Entonces, recomendable que la vean, y como bueno, ya lo mencionaron, empieza con un flashback, no se las quiero spoilear, pero bueno, así empieza, con un flashback que yo cuando lo vi me contó una historia, me contó como otra película, ¿no? Me contó como otra película de 5 chavitos, que ni tan chavitos, pero bueno, jóvenes que tenían una meta, ¿no? En común, que era visitar los 12 pubs de la Milla Dorada, y bueno, no lo hicieron, y resulta que después de ver este pequeño flashback, nos regresan supuestamente al presente, y ya que ven la película van a entender por qué les digo supuestamente, nos regresan supuestamente al presente donde el protagonista, digamos, de esta película nos está contando qué fue lo que pasó entonces, y se decide ir a buscar a sus amigos de la juventud para terminar este proyecto que no lo lograron por su juventud, por su poca, digamos, por su poca capacidad de ingerir alcohol. ¿Sí, Jorge? Sí, mira, en este caso, el dilema de Gary King, el líder de la pandilla, es que él en el grupo de ayuda en el que se encuentra cuando regresan a ese presente que te empieza a narrar la historia, se da cuenta, al contar esa anécdota, él contándola como con presumiéndonos esa anécdota o presumiéndosela a sus compañeros de grupo de apoyo, se da cuenta de que nunca terminaron el reto, y él al no tener proyecto de vida se da cuenta que lo más importante que pudo haber realizado o lo que para él era lo más importante no lo concluyó. Entonces ese es el pretexto del que se agarra para reunir a esa pandilla y darse cuenta que él es el único que no ha crecido, que sigue siendo un adolescente cuarentón que trae todavía la misma ropa, su playera de Sisters, no recuerdo, es una banda como de gótico de su época, cuando ya todos sus demás amigos ya están casados con un trabajo importante, un puesto ya gerencial, y él es el único que no ha avanzado. Yo quiero defender esa postura del actor principal sobre todo eso, o sea, no necesariamente tienes que ser amargado e infeliz si no sigues los mismos patrones que la sociedad te dicta. O sea, yo veo a mis amigos casados y créeme que casados es, no por de gratis suena como castrado, o sea, parece como que les cortaron los huevos y están amargados de su vida y como que te quieren así, ven, acércate a tu vida, está bien chido estar casado, ni madres, pues. O sea, ni madres, yo estoy feliz en mi vida. Y Armando también tiene Spider, Jerusalén, su comentario. Parece que el alcohol está afectando un poquito aquí a nuestro amigo Titán, donde insiste en llamarle Armando a nuestro amigo Spider, no entiendo por qué, ni siquiera sé quién pudiera ser Armando, pero bueno, esperemos que con otro par de copas agarre la onda. Quizás en la vida de Titán hay un Armando con el que tuvo una relación tormentosa y no es nuestro amigo Spider se lo recuerda, aunque yo conociendo su historia más bien sería un Julián, pero no sé. Ese Armando que únicamente emerge durante las buenas convivencias con bebidas alcohólicas. Mi estimado Spider, ¿nos querías comentar algo? Pues sí, mira, después de estas confusiones alcohólicas, yo solo quería comentarles que mencionaron en la sinopsis o en parte del inicio de contar esta película que había ciencia ficción. Para no arruinárselo, solo les diré, no hay zombies, pero es algo así de horrible si lo quisieran manejar. Solo les diré, para los que son muy fans, que busquen lo que significa la palabra, bueno, ya en la definición es esclavos, trata de unos esclavos en ese pueblo. Cuando ustedes digan esclavos, ¿qué tiene que ver? Cuando vean la película sabrán por qué. Oye, pero a mí ese término de esclavos me parecieron muy chafas, la verdad, muy muy chafas, porque no me lo esperaba, porque parecían robots, ¿sí? Entonces parecen spoilers, entonces, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Me cambiaron la historia de la película por completo, o sea, yo esperaba algo distinto, como que sí, vamos a lograr visitar las 12 cantinas y todo, pero me sacan esa tontería, digo, por favor, o sea, le quitaron la esencia de la película, ¿sí? A ver, Titán, no sé... A ver, ayúdame. Lo que pasa es que Mafalda está un poco fuera del contexto, pero ese director o el grupo de actores obviamente siempre ha parodiado desde Shaun of the Dead, pues la parodia de los zombies, luego Hot Fuzz, la parodia del policía, luego la de Paul, la parodia del extraterrestre que supuestamente le ayuda al FBI a hacer los expedientes secretos X, y llegamos obviamente a la parte de los robots. Entonces, obviamente sin ofender a la presencia, pues es una parodia bastante botana de los diferentes tipos de películas que existen. Sí, obviamente yo sé que hay un desfase muy cabrón, pero obviamente yo estaría igual apresurado y me otro pub si me siguen un chingo de robots con luces destellantes. Sí, obviamente. Y no olvides a un Pierce Brosnan robot, que no es nada despreciable su actuación en la película. Nada que ver con James Bond ni con sus otros papeles, sino lo vemos en un papel de un inglés o un escocés muy ad hoc. Ahora sí, haciendo honor, digamos, a su procedencia, con todo su acento bien usado, ¿no? También sale. Y bueno, pues Mafalda nos comentaba que un poquito se sacó de onda, y yo creo que nos pasó a todos. Les decía yo que al principio, pues, como que yo sentí que me estaban contando la película completa cuando pasó este flashback de los chavitos, y luego me doy cuenta que hay todavía otra historia ahí, ¿no? Y dije, bueno, órale, qué chido, ¿no? O sea, me están contando dos películas en uno, y resulta que me contaron tres, porque empiezan esta cosa de los esclavos, porque, bueno, resulta que en la película decirles robots es como medio peyorativo, medio racista, o algo así nos lo plantean. Y bueno, pues es también una de las partes divertidas de esta película, súper recomendada. Y bueno, por aquí Spider nos quiere comentar algo. Solo quiero comentar algo aquí para la mesa, algo que Gary King dijo: no es lo mismo tirarte a tu amiga, bueno, a la hermana de tu amigo a los 17 años, que tirártela en un baño para discapacitados ya a los 30 y tantos. No sé, Titán, si te ha pasado algo así. Lo que pasa es que ya esta edad, querido Spider, ya la lumbalgia, la ciática, está muy cabrón. Entonces sí tengo que ir al baño de discapacitados donde están los pasamanos para poder así como que afianzar y que la cadera, pues, logre hacer su efecto dentro de la chica, ¿verdad? Pero de ahí más, ¿qué puedo decir de la película? La película está bien si seguimos en la misma línea de todas las películas que hemos visto. Sí hay un desfase, como dice Jorge, sí se cae la película. Y tercero, a mí no me gustó para nada el final. Yo creo que el final nos deja mucho a desear, y yo no cambiaría nada, una cerveza por un vaso con agua. Bueno, pero queridos escuchas, no se vayan tampoco con la idea de que igual el final no les va a gustar. Hay que verla, y a lo mejor en esta mesa, bueno, podemos coincidir con eso de que como que iba muy bien y de repente medio se cayó, pero yo creo que, bueno, pues en gusto se rompen géneros. Hay que verla, hay que observarla, estudiarla y ver si realmente se cubre el objetivo de la película. Mi estimado Jorge. Bueno, yo sigo diciendo que independientemente de la historia, se caiga o no, va a haber partes rescatables, va a haber partes que con las que te vas a identificar, y a mí me gustó tanto la musicalización de la película, que yo me quedé a ver los créditos solo por seguir escuchando las canciones y por ver al final el tracklist, que es lo que en los créditos siempre te ponen hasta el último, y empezar a decir, ah, mira, esta canción se llama así, esta otra, y hacer como ya una cuestión como de melómano, de identificar la música. Pues bien, queridos escuchas, después de esto, vamos a escuchar este audio para empezar con la clasificación. Clasificación de películas. con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del anime. Pues bien, escuchas, ya volvimos de las categorías. Ahora vamos a escuchar la clasificación de cada uno de los integrantes de la mesa. Comenzamos con el buen Titán. Yo doy dos Rikimamis y media, porque obviamente la película no es la gran cosa. Si quieres buscar algo así como que súper profundo, no la vas a hallar, ni a metadas de madre, ¿verdad? Obviamente es como querer buscar el amor de tu vida en un prostíbulo, pues no. Pero te vas a pasar toda madre viéndolas. Entonces mi recomendación, dos y media. Sí, quédense con la estructura, con los flashbacks y con los robots. No me gustaron los robots. Y sobre todo el soundtrack, que obviamente me llamó mucha atención la rola de Blur, que espero que les guste. Bueno, yo le voy a dar tres Rikimamis. Yo siempre soy un crítico benévolo, y benévolo porque en este caso pues la película dura casi una hora 45 minutos, una hora 50, entonces sí es un poco larga, para como que sobreexplota ciertas cosas. Sin embargo, sí se disfruta, la disfruté sobre todo por la música. En esta ocasión no hubo una actriz a la que yo le diera las Rikimamis que siempre le doy. A lo mejor al sándwich de mermelada, que son tres colegialas ahí como reseteadas, les daría la Rikimami. Sin embargo, como no son actrices conocidas, pues nada más las menciono porque sí tienen una participación memorable. Pues yo le daría a la película dos Rikimamis y media, y ya ahorita que hablaste de darle puntos extras, le voy a dar el otro medio, o sea, dejarle en tres Rikimamis por esa memorable actuación cuando dice Gay King, y que se le da un ataque de risa y de histeria a uno de los personajes de la película. Bien, pues yo francamente le voy a dar tres Rikimamis, sobre todo, bueno, entendiendo el formato de esta película, entendiendo que no es una película para que te enseñe alguna verdad de la vida, ni mucho menos, sino simplemente para pasarse un rato agradable. Yo creo que sí cumple el objetivo, y pues le damos tres Rikimamis. Muy rescatable lo que dice el estimado Jorge de las chicas que salen ahí, pero de ahí en más, como que no hay tanto atractivo visual. La historia, bueno, pues también no es como muy relevante, como muy atractiva, pues. Pero de que te la pasas bien, pues te la pasas bien viendo la película, así que pues nos quedamos en tres Rikimamis, Mafalda. Muy bien, yo también le doy tres Rikimamis. ¿Por qué? Porque se me hizo interesante la película al principio, como ya lo mencioné, pero creo que le faltó un poco más, ¿sí? Un poco más de historia, un poco más de, no sé, de acción, a lo mejor. A mi parecer fue muy, se metió mucho al tema de los zombies, o de los que estaban en el, ajá, los robots, sí, bueno, de esos personajes. Entonces a mi parecer le quitó el sabor a la película al final, y más sobre todo cuando vi la última escena en la que George, ¿cómo se llama el personaje? Gary King, sí, perdón, él sale acompañado de otros cuatro jóvenes que son robots y entra al bar. Entonces digo, pues ¿de qué se trató? ¿No? O sea, ¿por qué cuentan esa historia al final? Pero bueno, de todos modos se la recomiendo si se quieren reír un rato al principio de en la película, pues bueno, se las recomiendo. Sí, entonces esos son mis Rikimamis. Pues muy bien, ahí están las clasificaciones por parte de la mesa de este podcast. Pues sí está recomendable la película, nosotros la vimos para hacer este podcast, y bueno, si quieren pasarse un rato agradable, pues véanla y ya ustedes emitirán su propio juicio, ¿no? Ahorita vamos a pasar a las recomendaciones de este podcast por parte de la mesa. Pues yo les voy a recomendar un libro de Armando Armando Vega Gil, que se llama La ciudad de los ojos invisibles. Lo publica Ediciones B. Se lanzó en 2011 y tiene un costo aproximado de 150 pesos. ¿De qué trata este libro? Son como mini fragmentos o mini cuentos. Yo lo emparentaría un poco con Raymond Carver. Para mí sería un Raymond Carver mexicano. Los cuentos son muy disfrutables, están muy cortitos y a cualquier chavo incluso le pueden interesar. No sé si alguien más tenga otra recomendación. Bueno, yo en esta ocasión voy a recomendar dos libros escritos por poetas y se relacionan con este tema. Primero están Los paraísos artificiales, de Charles Baudelaire, este poeta francés de la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, este texto son ensayos. La primera parte es un ensayo que se llama Acerca del vino y el hashish, donde el autor nos da como las bondades de cada una de estas sustancias. Dice que el alcohol o el vino, en este caso, es como una bebida que eleva el espíritu del ser humano, y en cambio el hashish puede al principio elevar tu imaginación, pero finalmente puede esclavizarte de alguna manera. Posteriormente hay un texto más amplio que es el que da título al libro, Los paraísos artificiales, que está estructurado principalmente enfocado a la parte del hashish, o lo que este autor llamaría la farmacéutica celeste, y es un estudio más detallado donde incluso hay anécdotas de personas de la época de Baudelaire, de cómo tomaban el hashish, cuáles eran sus efectos, qué visiones tenían, y finalmente, para la época en que se publicó, hace como una especie de estudio o resumen del libro Las confesiones de un comedor de opio de Thomas de Quincey, en la que Baudelaire traduce fragmentos de ese libro y los comenta, y sería como complemento de todo este texto. El otro libro que les recomiendo es un libro de poesía llamado Alcoholes, que sería el libro de poesía que inicia las vanguardias o la poesía moderna del siglo XX, escrito por el poeta francés Guillaume Apollinaire. Este libro, desde el título Alcoholes, más que hablar del tema de las bebidas espirituosas, es importante porque marca el inicio de la poesía experimental en el siglo XX. Este autor rompe con muchas convenciones, desde el hecho de quitar los signos de puntuación, los elimina, son poemas conceptuales. Es un libro importante para quienes gustan de la buena literatura. Serían mis recomendaciones. Yo no tengo recomendaciones porque Jorge se acabó el tiempo con dos libros, entonces está bien, yo no tengo pedo, yo nomás voy al baño a guacarear. Y bueno, pues con esto cerramos este podcast después de escuchar la reseña de esta película. Por ahí también les recomendamos que vean una serie que tiene que ver un poquito con el tema de hoy, que se llama Boardwalk Empire, que se trata de la ley seca en Estados Unidos durante los 1920. Y bueno, pues chéquenla por ahí, parece que van en la tercera temporada, también tiene que ver con esta bebida del whisky. Y bueno, por nuestra parte, este día ha sido todo, nos despedimos y esperemos que les haya gustado nuestro podcast. Hasta luego. Clavada en este rincón, como te clavaste en mi corazón. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi valor. Te fuiste, no sé por qué. Pensé que me querías, pensé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor. Que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Te fuiste, no sé por qué. Pensé que me querías, pensé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor. hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Trago este amargo licor. Pongo a llorar.